entonces sí. Los atajos siempre son más lindos, más aventureros, más propios, menos gente, ¿no? Más solitarios. Sí, puede llegar a ser, ¿no? Hay cada atajo igual que no se lo recomiendo. Bueno, Al final termina siendo más duro que seguir por el ancho camino. Hay atajo y atajo. ¿Qué tal del otro lado? ¿Qué tal los atajos del otro lado? No sé, hay atajos que más vale no conocerlos. Por las dudas. Bueno, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Por lo pronto. Bueno, sí, ahora le estoy preguntando, por lo pronto. Sí, lo que pasa es que... No estoy preguntando cómo va a andar dentro de 3 horas. Estoy preguntando ahora. Bien. Bueno, muy bien. Del otro lado también, me imagino, bien o mal, en sus propios atajos, en sus propias ratoneras. Bueno, la compañera Joana va a llegar en un rato, va a estar con nosotros hoy. Muy bien. El operador ya está acá, por más que no habla, no emite sonidos radiofónicos, está ahí. Y emite otros sonidos, así sí. Que no hay problema. Es tan anónimo que nunca quiso decir ni su nombre el operador. En realidad no sé si es tanto de anónimo o por una cuestión de confort. Y ese anonimato siempre da, ¿no? Porque ahí, bueno, por ejemplo, cuando anda por acá por el barrio, nadie se entera que él es el operador, claro, de este programa. No tiene que por ahí tener que aguantarse cuando hablan de este programa criticándolo. Entonces, como él no tiene nada que ver, no se cargo de nada. Claro, entonces eso para él por lo menos está bueno. Y también, aparte, ¿de qué se tiene que hacer cargo este operador? Se pone música nada más. Además, le hemos hecho pasar cada vergüenza cuando le cambiamos los tantos a mitad de camino. Claro. Bueno, sean todos bienvenidos. Aquí estaremos haciendo 3 horitas, más o menos, poco menos de programa. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. El blog spot de este programa, ¿cuál es? www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y el correo electrónico, elescenariodelasvoces@hotmail.com. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes en el exilios, a nuestros oyentes del blog, a todos ellos. Saludamos a la gente que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar. Y bueno, a todos los que están ahí del otro lado ahora, trabajando, o siendo felices, una de dos. ¿No considera que se puedan dar las dos juntas alguna vez, por lo menos? Es complicado. ¿Sabe que el otro día fue allá? Ah, bien. Leí una... Estoy leyendo el libro de Waldo Emerson. Ajá. Que se llama Naturaleza. Y en una parte dice, no hay... Quiero acordarme cuál es el término despectivo que utiliza. El objetivo más mercenario, hablando del mundo, así, ¿no? De todo. El objetivo más mercenario es que al hombre no se lo alimenta por alimentarlo, sino para que pueda trabajar. No está muy alejado, Emerson. No te alimenta porque sos bueno y quiere que vos sigas viviendo y que la raza humana se perpetúe. No, sino para que sigas produciendo y este sistema en particular siga funcionando. ¿Crees que se perpetúe? Exacto. O decía también por ahí Emerson en ese libro. No sé si la dije ya en este programa. A ver. Se la dije a tanta gente, pero no sé si lo dije al aire. Bueno, a ver, cuéntela y yo le digo si la dijo al aire o no. Dadme la salud y el día, y toda la pompa de los emperadores se me tornará ridícula. Sí, la dije. ¿La dije acá? Sí. Me parece. Ojo, que también corremos el riesgo de que usted la haya mencionado fuera del aire, y para mí es como que ya la dijo en el programa. Claro, porque a veces acá se pierden, ¿no? Sí. Los límites, la frontera de lo que se dice al aire, lo que no se dice al aire. Y a veces se dice fuera del aire, pero uno lo menciona al aire porque justo salió otro tema, es... Claro, sí. Se pierde a veces uno en el espacio-tiempo. Se diluyen las fronteras. Sí, póngale. Algo así. Se diluye. Nos diluimos, todos los días nos vamos diluyendo. Bueno, tenemos un comentario que vamos a leer en un ratito que nos dejaba Cris. La saludamos bien desde acá. Buenas tardes, Cris. Bueno, ahora le contamos algunas gacetillas. Ajá. Bueno, algunas cositas que tenemos por ahí dando vueltas. Le cuento, ayer sí estuve escuchando el programa de Mariano. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Me encantó, muy lindo. Muy lindo su programa, Mariano, si está escuchando, le digo. Y invito a toda la gente que lo escuche, si todavía no lo escucharon los martes a las 10 de la noche. A las 22 horas. Y a los bloyentes, que por cuestiones geográficas no pueden escuchar la radio, si lo quieren escuchar el programa de Mariano, sale en www.radiowalden.com.ar mañana jueves a las 20. Bien. Hoy a las 20 ahí sale el del pájaro de jazz, también imperdible ahí. Ese está también buenísimo, que es el que yo ya he escuchado. Y el de Mariano tengo que ponerme a escuchar. Por cuestiones de no estar en mi hogar tampoco lo he podido escuchar, así que bueno, vamos a ver si... Sí, muy lindo, me encantó. Y si está Mariano escuchando, le digo que él ayer, cuando nos llamaba por teléfono acá... Me recomendaba que busque información y escuche la música de un personaje que él lo volvió a pasar ayer en su programa. Pero yo le cuento, Mariano, que usted me lo dijo ayer a la tarde, y yo ayer mismo a la tarde me busqué música de ese hombre y me fascinó, de Moondog. Moondog, bien. Que vamos a ver si vamos a hablar en algún momento de él. Creo que en la Sexta Avenida, en Estados Unidos, era un vagabundo. ¿Sí? Claro, de la música, ¿no? Un tipo que era ciego. Era luthier, músico, poeta. Y hace una música hermosísima, hermosísima. Me encantó, Mariano. Le agradezco por hacerme conocer a Moondog, que no conocía. Y bueno, él estuvo pasando un par de temitas ayer, así que están todos invitados a escucharlo, ¿eh? No se lo pierdan. On the amazing journey to carry you around.

a las 22 horas. Tenemos 7 entradas gratis. Ah, la miércoles. De un día para el otro se reprodujeron. Sí, se reprodujeron las entradas, che. Acá tenemos, así que la pueden pasar a retirar por Pueyrredón 5609. O nos mandan un mensajito, un mail o lo que sea, y se las guardamos. Muy si, bien. Si las quieren. Pero igual no va nadie ahí a ver teatro. Ay, espere. Yo a veces me siento un boludo, le digo así, sinceramente, diciendo la gacetilla. Digo, da la impresión que estoy hablando al aire. Así como que. Pero usted habla, a ver, usted habla en general. Sí, habla al aire encima, siempre. Sí, pero usted en este momento está siendo retórico para con nuestros oyentes o con la gente en general. De eso de que no van a ver teatro, póngale. En general. En general no se va a ver teatro, no se va a en general, tantas cosas en general, ¿o no? No sé, pero. ¿Qué sé yo? No, la vagancia gana. Sí, sin duda. O sea, antes de ir a ver algo que no se conoce o algo raro, es preferible con lo conocido. Entonces, nunca, póngale, es muy raro que se vaya alguien por pura curiosidad a escuchar un concierto de cámara. Que precisamente he ido varias veces, que era gratis o pseudo gratis, en la biblioteca, y éramos 10 personas y muchísimo. Ajá. Eran, o sea, 5 amigos. De... Era mucho. Yo una vez fui a ver una obra. Sí. El año pasado. Ajá. 3 eran. Posta. Era una obra, encima era un... ¿Cómo es que se le dice cuando uno solo? Un monólogo. No, bueno, era un monólogo. Era un unipersonal. Ahí está. Claro, es un sigue siendo obra de teatro, por eso. Claro, es una obra de teatro, tal cual, pero no es un monólogo. Porque no, tenía performance, exacto, además. Ponía el cuerpo todo el tiempo y iba, venía, usaba vestuario todo el tiempo. Era un unipersonal. Uh-huh. Y éramos 3 y el chabón lo dice igual, como corresponde, ¿no? Sí. Por los 3 que estaban ahí. Bueno, me enteré por una compañera que vio que tanto sea el Arteón como el Cairo ahora estaban presentando... películas argentinas. Ajá, mire, en no, diferentes no horarios. Y en algunos son películas que son gratis, otras no, tienen un costo. Pero por ejemplo en el Arteón habían sido 3 personas para ver una película de un rosarino, no me acuerdo de quién era. Póngale, no es el más conocido, pues si no me hubiese acordado. No es Postiglione, por suerte. No. Es Grosso. Tampoco. No. No eran ninguno de ellos. No, el otro grande. Creo que es ese. Si me tienen esos apellidos, Grosso, grande. Postiglione es garrón. Y después usted ve su película y dice, ¿qué tiene de grosso? ¿Qué tiene de grande este muchacho? Bueno, tal vez tiene algo que usted todavía no descubrió. Tiene algo grosso que yo no lo conozco. Si quiere, ¿a dónde? Pero bueno. No, deje. Quiero conocer su obra, que no es grosso. Muy bien. Y para en mí, este... para mí, ¿eh? Hay gente que le hubiera gustado. Por eso, va en gusto. Y en este caso me contaban que tuvieron que decirle a la gente del Arteón que pasara la película, porque claro, ellos tienen que, o sea, pagarle al que pasa la película. Y claro, que está aquí. Y entonces en ese caso decían, no, qué lindo oficio ese, ¿eh? Sí, pero el tema es que si te van 3, van en pérdida. Entonces hay películas que no la, o sea, las dan directamente de baja cuando son 2 o 3 personas. Tienen que ser, creo que mínimo 10, una cosa así para proyectarla. Claro. Entonces uno dice, estamos hablando de película, está bien, si usted quiere de acá de un rosarino. Pero póngale que yo le digo El Juego de Arcibel, que lo pasan esta noche en el Arteón. Ah, pasan esa. Esa linda, que no la vio en mi pasión a verla, está linda. Bueno, no, eso es un ejemplo. No, ah, ¿no la dan El Juego de Arcibel? No. ¡Ah! ¿Qué, como un boludo? Se come toda, entra como un caballo. Bueno, le iba a decir que en el caso de que póngale Dan, El Juego de Arcibel, que si se quiere es más conocido y demás, pero van 5 personas, igual no la pasan. Entonces ve que pasa con todas las artes. Sí, sin duda. Pasa con el cine, con el teatro, con... Con casi todo. Muestras, póngale muestras pictóricas que se han hecho, está bien, no es, qué sé yo, de un Picasso, pero de cualquier otro artista y tampoco se va. Y no. Para mí es un garrón eso. Yo siempre fue así, me parece también, ¿eh? No es... Sí. A lo que voy, a ver, le digo, es un garrón porque si usted me dijera que le cobran 25 mangos para entrar, como en algunas obras sí pasa, y que uno dice, no, si yo no conozco, no voy, es entendible en muchos casos. Sí, ojo, yo digo esto, como digo esto, digo lo otro. O sea, a ver. Especifique porque ya muchas veces más o menos veo cómo es la onda y uno todos tienen sus prejuicios y, sí, y hemos dicho varias veces, muchas veces los prejuicios sirven, a veces los prejuicios nos evitan pasar por algunos momentos, sí, desagradables, sí, sí. Entonces por ahí uno más o menos conoce la onda y dice, no voy ahí, no ya sé que no me va a gustar. Bueno, pero y está bien, y yo digo esta gacetilla y gente que ya que más o menos cala, uh-huh, cuál es la onda, no le va a gustar y está fantástico. Bueno, pero por ejemplo, en ese caso usted tiene una... Ahí en la gacetilla acá, estoy al aire, yo tengo que decir todo lo que dicen acá, no todo. No, hay cosas que uno no dice, pero... Somos la pavada. Pero lo que voy es que por lo menos usted tiene una experiencia previa. Póngale, yo le digo, bueno, a mí tal o cual obra o tal o cual director a mí no me gusta, pero fui a ver una, o digamos una muestra, qué sé yo, en el macro, hacen una muestra de autores rosarinos. Fui, vi que era un asco para mi gusto... Entonces dije, bueno, ya sé que no voy. Claro. Pero pero por lo menos darse esa posibilidad de decir, bueno, voy, pruebo, si no me gusta está nunca más. Pero ni siquiera eso, que es lo que por ahí he notado. Y sí, eso yo soy más masoquista a veces. Usted va varias veces. Sí. Vino una Avellaneda. No me gustó. Y dale, y veo el hijo de la novia. Digo, pero no te das cuenta que no. Y bueno. No me gusta. Y vamos con el secreto de su ojo, pero y tampoco. Bueno, digo, eso lo he tenido qué? Yo ya también. Viste una, viste la otra. Sí, no te gustó. Sí. Evidentemente no te gusta el director, ¿para qué vas a dar la tercera? Y bueno. Pero no, eso también lo he hecho. Y uno se ha comido cada bofe que por ahí dice, ¿por qué todavía siguen haciendo eso? Claro. Pero bueno, son reincidencias. Uno se ve que no aprende en la primera. O capaz que tiene esperanza. Sí, en algunos casos sí. En algún punto hay alguna esperanza, si no la ves directamente. No, hay que te sorprenda. Claro, hay cosas que directamente fui una vez, póngale en tal teatro que sabía que daban tal cosa. Fui, vi y dije, no, nunca más cuando estés dirigiendo vos o estés actuando vos, no me acerco. Pero porque ya lo que a uno le generó ya es un rechazo muy grande. En otros casos, bueno, vamos a ver que si la cosa viene mejorando. Claro, sí, aparte, bueno, uno se va conociendo. Sí. También, ¿no? Hay uno que sabe que determinados espectáculos, por lo menos a mí, muy personalmente, o sea, cualquier espectáculo que me... Ya me dicen que es cómico, y como que ya está preparado para hacer reír, a mí ya sé que no me va a hacer reír. Uh-huh. No sé si logro explicarme, ¿no? Sí, no, sí. Cuestión muy personal, muy propia, pero... no me gustan las cosas totalmente armadas para que vos te rías. Que ya está todo el chiste armado esperando tu risa. A mí por ahí me hacen reír unas cosas un poco más, no sé si elaboradas, o algo más, unas cuestiones más espontáneas, que por ahí no sé si están hechas explícitamente para que te rías. Una obra trágica, que tuvieron todos los accidentes juntos, tal vez para usted la mejor obra cómica que vio en su vida. Claro, póngale. Capaz, digamos. Pero bueno, no todo, hay humor y humor, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, uno ya sabe, por ejemplo, yo qué tipo de humor, ya sé que por más que no la vi, digo, no me va a gustar. Ya está, mira la cara, que no me va a gustar. He visto cosas. Sí, no. Ay. He visto cosas que digo. Me da una vergüenza ajena. Había unos, ¿cómo se llamaban? Qué malo que soy, mira cómo lo voy. Que estaban en lo que era el ex Melpomene. Era un trío cómic. Bueno, cómic. Era un trío. Ay. ¿No son los Lumbrices? No. No. Entonces no sé, a ver. Lleno de clichés televisivos. Un asco desagradablemente asqueroso. Ay, no me acuerdo, no sé si siguen estando. No sé, porque de los... O sea, de los... Y uno de los flacos estaba ahí metido en el pómeno, por eso creo que era así. Ah. Y sí, en ese caso... Pero bueno, por ejemplo, digamos, Melpomene ahora ya es... Top. No, precisamente. Ah, ¿no es top? ¿Ahora no es el Teatro de la Plaza ahora? Sí. Pero han remodelado, así muy lindo. Bueno, espere, ediliciamente puede llegar a estar top. Lo que dan, para mi gusto... No, nunca fui a ver nada yo ahí. Yo una vez, y ya después vi que nunca más. ¿Vio lo que hace el Broadway? Esas obras de ciertos cómicos, obras al estilo, digamos, teatro de revista, una cosa así. Sí. Bueno, tiende para ese lado. Algunas cosas pueden llegar a ser de mejor calidad, otras no tanto, pero es ese estilo. Entonces es como que uno dice, nada, ya está, una y me alcanza. Claro, no le dan lugar al teatro independiente, no, ahí. No, ya perdió. en ajá, ese sentido. Por el otro lado, puede que haya ganado, porque ganaron un montón de otro tipo de teatro que sí puede llegar a ser más masivo y sí puede llegar a ser para gente que no suele ir. Pero obviamente que va, como todo, va en gustos. A mí el Teatro de la Plaza no me gustó lo que dan. Ajá, bien. Sí, yo no sé, nunca fui a ver una obra ahí. Ah, por eso, en Melpómenes, o sea, cuando era Melpómenes, sí. Ahí hicimos una radio abierta nosotros. Bueno, también, pero antes lo conocí porque había ido a ver varias obras. Pero por eso, ahora el Teatro de la Plaza, no. No, ¿eh? No, no. Bueno, nos llegaba también un mensaje. A ver. Una especie de gacetilla. Si está el pájaro ahí, nos quiere confirmar, pájaro, pues no nos puso quién es. Suponemos que es Bacchini. Uh-huh. Si usted sabe, pájaro. Nos mandaban un mensaje que nos dicen: hola, hago Beckett. Viernes 30, 22 horas, en Pasco 555. Y su proyección de tres cortos. Abrazo. El único que conozco que sigue haciendo Beckett era Bacchini. Yo creo que es Guillermo Bacchini. Claro. Así que si usted sabe bien, pájaro, nos confirma. Pero supongo que es él haciendo su performance sobre textos del genial Samuel Beckett. Va a ser este viernes 30 a las 22 horas en Pasco 555. Y le preguntamos al pájaro si es que sabe cuál es el costo de la entrada también. Sí, no creo que sepa. Bueno, pero por las dudas, si sabe que no... nos avise todo junto. Y si no, bueno, si este... sigue vivo después del programa de ayer el pájaro. Si no, sigue dormido. Mariano. Buenas, Mariano. ¿Cómo le va? Nos dice: buenas, chicos, le agradezco su feliz crítica. Je. Ah, una risa. Claro. Pues, lo dije tan cortado que se perdió todo el sentido de... Hoy tengo miedo de dormir. ¿Quiere que empecemos el programa desde las 3 de la tarde? No, no, ya de a poco vamos a ir arrancando. Muy bien. Sabía que le iba a gustar el Cieguito Mom. Da bronca cuando un artista tan bueno pasa desapercibido. Sí, tal cual. Pero bueno, disfrutémoslo lo que los conocemos, Mariano. Y... el resto se lo pierde o no... Y en ese caso, si a uno le gusta algo, lo mejor que puede llegar a hacer antes por ahí de embroncarse es darlo a conocer. Al otro puede que no le guste, pero uno se queda con esa, ese gusto, esa felicidad de decir: uy, mirá, esto está buenísimo para mi gusto, a ver qué te parece. Claro. Y el otro, bueno, si no lo quiere, lo toma, si no, no. Claro, es que uno, así es lo... Me parece a mí que es lo mejor porque deja de estar en el anonimato... Ese artista. Y para uno se puede... Déjalo, claro, que no se masifique, Mariano. Solo para entendidos. Acá es todo elitista y sectario. Claro, tal cual, sí, ya sabemos que es lo que abunda. Ya a esta altura uh-huh. No nos tiene que sorprender nada. Y sabemos que también el oído, como decíamos, ¿no? Es un órgano también que se adiestra uh-huh. ¿No? Bueno, muchas veces no estamos acostumbrados. Ya uno, yo, por lo menos... escucho de todo, cualquier cosa, por suerte, y puedo disfrutar de diferentes géneros. Y uno el oído lo va entrenando, sin duda, sí. Y ya capaz que uno se encuentra con cosas que uno escuchaba 8 años atrás y que hoy no las puede escuchar, porque bueno, su oído se fue ejercitando y ya aquello... Es como que le parece que le falta algo más. Claro, para no decirle que le falta todo. Bueno, está bien, pero sé un poquito generoso. Claro, bueno, sí, que le faltan algunas cosas, no le cierra. Uh-huh. Como que bueno, va evolucionando también uno el oído de uno musicalmente. Pero igual pasa con casi todo, con desde todo. La lectura, mirar una película, lo que quiera que claro. sea. Podés leer Bukowski, qué sé yo, cuando tenés 18 años, qué sé yo, que estás en toda esa edad de rebeldía, el escabio. Pero si tenés 30 y seguís leyendo Bukowski, bueno, está bien, lo podés seguir haciendo, pero... ¿eh? Es como que... La literatura es tan amplia, tan inmensa como para seguir estancado con Bukowski. Bueno. ¿Vamos a otro mensaje? Sí, vamos, vamos. Lo dejamos ahí. Sí. Qué asco que le quedó. hasta la esencia de la presencia tenía cuando lo dijo. Dios, usted, si la gente era de... Nada, por eso le... no ven la gestualidad. Eso mismo. Por eso es que lo hago manifiesto, porque le salió tal cual. Mariano. Sí. ¿Qué nos dice? Una vez vino a Gálvez un gallego haciendo un unipersonal sobre la obra de Lorca. Pobre flaco. Hizo lo suyo hasta que no aguantó más y se puso a llorar. Éramos cuatro. Guau, wow, veniste desde España. Bueno, igual ha pasado bien, y te pegás un viaje bárbaro. Mm. Lo que, bueno, eso igual es una cuestión que por ahí se... Yo se lo he planteado a varias personas que hacen teatro en cuanto que quieren que sea sala llena. Y por ahí creo que en algunos casos, obviamente que uno va a desear que sea sala llena, pero es más valioso por ahí ese que está y que se queda aún sabiendo que es el único, a tener un montonazo y que por ahí la mitad no te da ni cuarto de pelota. Siempre que se habla de este tema... Siempre ¿qué? Me acuerdo de lo mismo y siempre me olvido de traer. Bueno. Pasa que uno no sabe cuándo va a salir este tema. No. Y ha salido en tantas oportunidades que ya... Tengo que traer el libro y dejarlo acá. Bueno. Que es el libro de... creo que el libro de los abrazos, me parece, de Galeano. Uh-huh. O otro. Donde hay un texto que habla sobre eso. De un tipo que hace la obra para una persona como si fuera ante 15.000 personas y es la mejor obra de su vida. Uh-huh. Todo relatado muy, muy, muy lindamente por Galeano. Hay que traerlo. Es que por eso uno, digamos, en eso a mí me ha pasado de hacer cosas que han sido cinco personas. Pero en muchos casos, mire, hasta en este caso voy a contar la experiencia entera. Yo había invitado a gente, amigos y demás, porque estrenábamos. Resulta que al final las personas que fueron porque se enteraron de que estaba ese estreno y fueron las personas. La gente que uno dice, bueno, supuestamente son los seres queridos que lo van a acompañar a uno, no estaba ninguno. Y en ese momento es como que, obviamente uno se va fijando quiénes entran, quiénes no. Al momento de hacer la obra, por un lado era tanto el dolor y el enojo que yo le puse más energía y para mi gusto salió hermosa. Uh-huh. Pero también es parte de todo esto que uno va viviendo y el enojo era tan grande, decir, hijos de tu madre... No sé quiénes son, pero quienes supuestamente tenían que estar acá no estaban. Entonces también es como que uno más pila le da. Y sí, sin duda. Pero bueno, igual solo cuando fuimos con el amigo Amarillo hace un mes atrás a ver a Pla, a Buenos Aires, que hablábamos un poco de esto. Qué sé yo, éramos 200 personas viendo a Pla. Sí, pero claro, y mi amigo Amarillo me decía... Pero igual, me dice, qué sé yo, no creo que el loco se sienta defraudado. Bien, hay 200 personas viéndolo, se la pasan viajando, se la pasan de caravana, conocen, qué sé yo, no sé si la pasan. Está bien, hay 100, hay 50, bueno, la sé, igual vos la pasás bien, me parece. Y aparte, si lo haces esperando una cantidad de público, es más triste. Aparte, creo que del momento que venís, no venís pensando este tipo de artista, digamos. No sé quién es que decía Mariano, pero, no importa. Ese o la mismo, no creo que vengan con la idea acá de hacer meter 20.000 personas y llenarse de plata y irse a España con el bolso lleno de guita. No, si no se dedicarían a hacer algo más masivo. Sí, claro, de un primer momento ya está planteado así y creo que la disfrutan y está en eso, me parece, en el disfrute. Eso. Bueno, le leo, ¿le parece el comentario que nos mandaba Cris? Lea. Muy lindo, Cris. Mire qué bueno. Todas las cosas que aprendemos en este programa. A ver, cuente. Cris nos dice, como aporte al último comentario de Fofeno sobre la tradición surreal humorística del rock español, acá va parte de la letra de Voy a ser mamá. Del dúo Almodóvar y McNamara. Del 83 nos pone. Yo ni lo conozco. Ni idea. Bueno, esta es la letra de este tema que se llama Voy a ser mamá, que nos transcribe Cris. Del dúo Almodóvar y McNamara, que dice así: sí, voy a ser mamá. Voy a tener un bebé para jugar con él. Para explotarlo bien. Voy a ser mamá. Voy a tener un bebé. lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared, le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Ah, sí, voy a ser mamá. Sí, voy a ser mamá. No quiero abortar. Rechazo la espiral. Tiene derecho a vivir. Le llamaré Lucifer. Le enseñaré a criticar. Le enseñaré a vivir de la prostitución. Le enseñaré a matar. Sí, voy a ser mamá. Terrible, ¿eh? Alucinante. Muy bueno. Muy bueno. En un momento me hacía acordar, Chris, también a... Muy Conde de Lotremona. Sí, sí, eso le iba a decir. O en ciertas cuestiones también a... Ay, no me va a salir ahora el nombre. Esta dramaturga inglesa que se había suicidado. Sarah Kane. Esa. Sí, pero a mí me hizo acordar a Lotremona por el tema de la prostitución. Uh-huh. Y hay un cuento... Un relato, ¿va? De Lotremont, que se encuentra con una niña y no quiere que la niña lo toque a él para no corromperla. Y al final la termina agarrando a la niña y la estampa él contra la pared. Durísimo. Por eso me hizo acordar Lotremont. Bueno, y nos decía también Chris. Uh-huh. Ahora, imagínense un dúo de pseudo travestis aullando esto desde un escenario. Pero en esa época y acá en Argentina... El público rockero autóctono se hubiera peleado con la Liga de Madres de Familia para poder subir al escenario y descuartizar a los artistas, ¿no? Postdata. Amigo Fofeno, olvídese de Sabina. Más me interesaría conocer la opinión de un español de sus características acerca de Andrés Calamaro. Postdata 2. Sí, Almodóvar es Almodóvar. No sé ahí a qué se refiere, me perdí. Porque tiene que ver con el dúo que se llamaba Almodóvar y McNamara. No sé. Puede ser. Bueno. Sí, igual, sí. Cris, ¿llegan a cantar esto acá en Argentina? No. Fue el quilombo que se hubiese armado. En esos sentidos estamos bastante atrasaditos. Estrechitos mentalmente, diría yo. Somos nuevecitos en la parte artística, por lo visto. Bueno, le agradecemos mucho a Chris entonces por el aporte de este dúo Almodóvar y McNamara. Si nos quiere aclarar eso, Almodóvar es Almodóvar. O sea, porque... Ay, no, usted sabe que no me acuerdo, pero me parece que... O sea, el director Almodóvar me parece que estuvo en un grupo, pero usted sabe que no tengo el dato preciso. Capaz. Habría que andar incursionando. Capaz que era el grupo Almodóvar. Habrá sido. Igual creo que también estuvimos hablando de cine acá, pero vio cuando uno no sabe, como hablábamos recién, si era al aire, fuera del aire, claro. De lo que hablábamos. Bueno. Bueno, Mariano, hablando de este gallego que fue a Gálvez, dice... Pero el loco lloraba porque venía yendo para atrás con la guita de varios lugares donde se presentó. Y se quedó unos días en la casa de un amigo porque no tenía más. Sí, es un garronazo. Eso sí. Pero bueno, pero ya sabés, me parece, desde antes de partir a lo que te atenés y a los riesgos y a la aventura a la cual te estás lanzando. Aparte, igual, si hacés lo que hablábamos recién... Ciertas cuestiones artísticas. ¿Sabés que no vas a salir tan derecho? Y claro, no. Más que derecho vas a salir torcido. Y, o sea, y la experiencia la tenés. O sea, obviamente que uno plantea a veces cuando se va a otros lugares que no es dentro del mismo país, que por ahí puede llegar a ir mejor porque es algo nuevo y demás. Pero igual, si no sos tan conocido, es como que si no está la máquina comercial atrás, sí. Es durísimo. Apemale, papá. Sí. Bueno, ya son las 2:00 de la tarde, sí. Nos tenemos que ir a la tanda. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44 los teléfonos. Bien. Me acordé. ¿Qué se acordó? De traer este tema del cual me había acordado ayer, no sé de qué hablábamos ayer. Que yo me acordé de este tema de Cafrune, que en realidad lo hizo popular Facundo Cabral, pero que en realidad es de Alberto Cortés. Y que no me acuerdo el nombre. pero no soy de aquí ni soy de allá, creo que se llama. Sí, se llama así la canción. O por lo menos como generalmente aparece y se ha hecho conocida es de esa manera. Bueno, así que la traje aquí cantada por el gran Jorge Cafrune. Muy bien. Uno de los últimos folcloristas, después no, creo que no hubo más en este país. Y tenía que decirlo, sí. No podía dejarse estar sin ese descargo. Mira, y traje dos, pero no, vamos a escuchar uno. El otro tema era el cual él cantaba y uh-huh. ya adelantaba que los milicos le iban a matar. Mire. Y ya él va anticipando que, bueno, ya no voy a estar aquí. Y él en su presentación en Cosquín había sido eso. No me acuerdo dónde la tocó. Pero muy bueno, muy bueno como él anticipaba su propia muerte. Y no quiere pasar las dos igual. ¿Pasamos las dos igual? Sí, dele. Bueno, la primera es esta que me emociona de una manera alucinante. Lo escuchamos y bueno, después escuchamos la otra. Vamos, dele. Escuchen la letra ahí de la primera, una belleza. Si no la conocen, supongo que algunos la conocerán, otros no. Y si no, disfrútenla lo mismo. Y disfrútenla, escúchenla, que una belleza. El sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. Y el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. El sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estén.

Inscripción abierta 2010. Cupos limitados. Salas 2 y 3 años y 4 y 5 años. Amplio espacio. Talleres. Actividades especiales. Paseos. Colonia, enero y febrero. Viaje de fin de año con la familia. Inscribite ya y disfrutemos el verano juntos. Juego, diversión y educación. Diversión y educación. Profesores capacitados en formación continua, porque el futuro de tu hijo comienza hoy. Brindale la mejor educación. Vecinal Las Delicias, Centro. Hilarión de la Quintana, 2476. Te esperamos. Informes, lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Jardín de Infantes, Firulais. Agua Monumento, el agua de hoy, para beber siempre. Modernos dispensers frío-calor de última generación. 457-0306. 457-0306. Avenida 25 de Mayo, 1255. Es otro producto de Soda Oeste. Agua Monumento. Sistemas. Electrónica y computación. Servicio, reparación y venta de equipos de computación, TV, video, audio, hogareño y profesional. Atención especial a empresas y descuentos al gremio. Servicios de internet para el hogar y la empresa. Estamos en Mitre 2999. Teléfono 481-5692. O bien al celular 156-6899-98. O por mail a info@sistemaselectronica.com.ar. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, está transmitiendo FM Estación del Sur, la magia de los sonidos. Croak as you choke on what you need to say. Well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. If you wait, then you play it, I will feel. As the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eye. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn, as the Baker Street train spills your pain all over your new dress. And the symphony sounds underground, but she wanted you a rest. Well, don't you squeal as the heel grinds you under the wheels. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. But the tune ends too soon for us all. We'll be right back.

Bien, aquí estamos de regreso, volvimos, pasaba la tanda, escuchábamos dos temitas alucinantes del gran Jorge Cafrune, después un tema de Jethro Tull, otro de Janis Joplin, continuamos al 462-2124, al 156-70-7644, Le damos la bienvenida a Joana, que ya está aquí con nosotros. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, por suerte. Cortas fueron nuestras respuestas. Sí, media respuesta así como de camaradería. Claro, yo creo que el estado de ánimo se ve más en la forma de contestar que en la palabra en sí. Sí, veo que las palabras no pueden comunicar nada. No, a veces no. No alcanzan. Siempre hay algo más. Uno esconde, pero por algún lado termina saliendo. Sí. Sí. La mirada, sobre todo, no miente. Uy, no, esa es terrible. ¿Cómo lo buchonea uno? Bueno, a ver. Recibamos unos mensajitos. Antes, le contamos a Cris. Sí. Que estuvimos viendo acá en internet el video del tema que ella nos mandaba la letra de Voy a ser mamá. Y que sí, a lo que Cris se refería era que el de Almodóvar y McNamara era precisamente Pedro Almodóvar. Claro, algo nos decía el pájaro también en un mensaje. Ah, bien. Y sí, hablamos acá también con la compañera que nos hacía acordar. Claro, lo que pasa es que no era musical, pero por ahí viendo el video, más o menos una onda lo que se hacía acá en los 80 en el paracultural. Claro. Lo que hacía Urdapilleta con Tortonese, ¿no? Nada más que no era música, era teatro. Pero una cosa así. Aparte de esto, también era de los 80. También, además, las estéticas y la forma de los cuerpos. O sea, en el caso de Urdapilleta y Tortonese, eran, digamos, los dos más bien altos y flacos. Pero alto no es el Urdapilleta. Más petiso y gordo, más que alto y flaco. Bueno, pero yo lo que pasa es que lo comparaba con lo que veía de Pedro Almodóvar. Entonces eran como dos cuerpos más esbeltos. Bueno, sí. Obviamente. Pero la estética sí, o sea, la unión de lo que es Urdapilleta y Tortonese con respecto a Almodóvar y McNamara. Es más o menos es toda esa estética. Sí, y lo hacían más o menos, eran contemporáneos, nada más que ellos estaban acá en Argentina. Claro. En el paracultural, que era, si se quiere, la vanguardia del momento, ¿no? Se hacían cosas muy locas. Ahí, digamos, que seguramente hubieran espantado también a la sociedad en su conjunto. O sea, la gente que iba al paracultural era muy particular, porque estaban todos muy delirantes, ¿no? Y que también, o sea, si bien hay, digamos, hay muchas noticias, o uno se puede llegar a haber enterado de la historia del paracultural, es poco lo que ha quedado como para que uno al tiempo lo pueda llegar a ver. O sea, en cuanto a filmaciones de documentales y demás, son muy pocas las reseñas que hay en cuanto al paracultural. Bien, bueno, en relación a eso, el pájaro nos decía en un mensaje, en cuanto al Almodóvar, dice, el hermano es músico y Pedro cantó con él alguna vez. Aparece en una peli de él. No sabemos cuál es la peli. ¿En cuál? Y Diego el Lata, buenas, que nos dice... Buenas, Diego. ¿Qué cantor el turco? Otra. Bueno, pasamos dos ya de Capulines. Ya está. No lo cague así. ¿Cómo lo cague? Qué fea esa palabra. Sí, bueno, discúlpeme. Estoy cuidando de hablar nomás. Bueno, no. Porque ayer Diego Lata pidió un tema que era largo, que no iba con la estética. Iba a ir mañana, le dijimos. No lo molestamos. pero... Pásele, aunque sea cuando nos estemos yendo algún temita. Y dicho sea paso que me había olvidado, le agradezco a Diego Lata que me avisaba que ayer daban la película El Perfume, así que ahí la estuve viendo de nuevo y... ¿La olió? Ya la había olido y no me había gustado ni medio la película. Y es como que me encontré con escenas interesantes, aun cuando es cierto. Quien vaya a ver la película El Perfume, no lea primero la novela. Porque si no, ahí sí se enoja mucho. Bueno, pero eso pasa con casi todas, claro. Pero es como que uno... Yo ahí lo viví más de cerca, el enojo. Otro mensajito que también nos llegaba, en este caso es de Yanni. ¿Cómo anda, Yanni? Buenas. Hola. Y nos dice, hola chicos, ¿conocen una escritora rosarina que se llama Eugenia Rilke? Escribió un libro sobre Hermann Hesse. Mira, se llama igual que Rilke. Sí. Sí, qué pregunta pelotuda. Se escribirá igual. No, creen. No la conozco, pobre Eugenia. Pobre la Euge, no sé qué escribe, pero que no creo que escriba parecido. No, si se escribe igual el apellido. Ah, se escribe igual, entendí. Obvio que no. Sí, se escribe igual. ¿Se escribe Rilke? Sí. Ah. Mire, no tenía ni noticia. Qué cantidad de gente que uno no conoce. Uf. Pero no la conocemos, Yanni, va, yo por lo menos no. No, ni idea. ¿Se conseguirá el libro? Si alguien sabe qué tal es, que comente. Usted me mira a mí, pero no me está preguntando a mí. No, por eso dije, si alguien sabe... Bueno, una pregunta compartida. Mire al vacío, no me mira a mí, porque yo pienso que me están preguntando a mí. No, hay, por eso... Dice cuando, de la nada cuando hace esas preguntas, así yo me doy cuenta. Claro, cuando yo hablo así en general, es porque no le pregunto a usted ni a la compañera. Si no, los voy a mirar y les voy a... particularizado. Yo no me daba por el video. Yo sabía una pregunta general. Bueno, los invitamos este viernes, confirmado, es Guillermo Bacchini, que va a estar haciendo su performance sobre Samuel Beckett. Yo tuve la oportunidad de verla, muy interesante, no se lo pierdan si pueden ir. Va a ser este viernes 30 a las 22 horas, ahí en el Centro Cultural Langostura, de calle Pasco 555. Se van a proyectar además tres cortos. Y 5 pesos. Claro, lo que habíamos averiguado es que la entrada está a 5 pesos. Bueno, accesibilísimo. Sí, no le voy a decir que es un regalo, pero anda ahí cerquita. Sí, más o menos. Y el viernes también va a estar el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo en Sabina Bar, de calle San Martín 1451. Tenemos 7 entradas para aquellos que quieran. Cuento, ahora que vino el nombre de Eddie Morales, que... ¿Qué fue esa voz? No. Muchas cosas detrás de Eddie Morales. Sí, de contar. Que si quieren conocerlo un poco más, le hicimos una entrevista a él hace más o menos, poco menos de un mes. ¿Y tiene algo interesante para decir? Sí, muchas. Sí, eso es lo sorprendente, o sea, encontrar cosas que por ahí no se ven en la escena. Claro, pues usted le ve la cara y dice, ¿tiene cosas interesantes para decir? sí, hay muchas cosas para en las que ponerse a pensar también y que muestran mucho de sí mismo. Ajá. Así que si quieren verla, está en www.conexionciudad.com.ar, en donde está Personajes del Arte. Muy bien, ahí está, para conocerlo a él. Sí. Bueno, el pájaro que dice, creo que Nátame, aparece. Voy a tener que ver la película de nuevo. Sí. Claro, que ahí aparece el hermano de Almodóvar. Uh-huh. Bueno. Y en Carne tiene que ver otra vez Carne Trémula usted para escuchar el tema que canta Pla. Sí. Tiene que volver a ver todo Almodóvar de vuelta. Uy, mire que son un montón y son, póngale que 15 años mirando películas. ¿Vio Matador? Sí. ¿Le gustó Matador? Sí. Igual, esa es lo que me pasó con... ¡Qué final! Sí, pero... ¡Qué alucinante! ¡Qué poético! ¡Qué final poético! En el caso de Matador, al igual que de Átame, yo la vi hace bastante tiempo. Entonces es como que en este caso sí tendría que reencontrarme porque con, por ejemplo, Matador fue mucho más las cuestiones duras y truculentas que me tenían así media atormentada mientras miraba la película... Que por ahí ciertas cuestiones poéticas que tiene la... Muy romántica. Sí, final, bueno. Muy romántico. Pero, mire, tenía 18 cuando la vi. Bueno, mire la voz. Claro, por eso le digo. Hasta me tenía creo que más o menos la misma edad. Por eso es como que tengo que volver creo que... A, sí, la mitad de la filmografía. Volver a verla. La voy a tener que ver qué cosas es. Bueno, pero este es el mini bloque de cine. Bueno. Y yo les voy a recomendar una película. Así. Le cuento que es mini. Mini, pero igual no es mucho para, no hay mucho para hablar. Ah, bueno. Comentar una película que vi. Ajá. Que la quiera verla y el que no. Yo comento acá lo que vi. Uh-huh. Y lo que a mí me gustó. Bien. Una película vieja. ¿Qué tan vieja? De Truffaut. El niño salvaje de Truffaut. El niño salvaje, ¿no? ¿No la tienen? Que yo sepa, no. ¿No? Que bueno. Me acuerde, ¿no? Cuente un poquito y yo le digo a ver si... Una película muy linda. Actúa Truffaut. Ese es Truffaut. Mire, ustedes dos compañeras, miren. Truffaut. Joven Truffaut, ¿no? Sí. Él es el actor principal porque él decidió hacer el papel él. Mire... Pero tiene que ver con un hecho real, esta película de Truffaut. ¿Ah, sí? Claro. En 1798, uh-huh. Había una vez, en 1798, En la región de La Bourdon, en el sur de Francia. Ah, mire, ahí estamos. Unos cazadores descubrieron a un chico que había estado viviendo solo durante años en un bosque como un animal. ¿Me siguen? Sí. Las autoridades lo están por decretar retrasado mental. Directamente ya. Vivió solo en un bosque con los animales, era un retrasado mental. Que lo hacen fácil, que tanto andan indagando directamente y listo. Exacto. Entonces, bueno, lo decretan retrasado mental y decretan también encerrarlo en un manicomio. Pero un médico humanitario, el doctor Jean Itard, decide tomarlo en guarda e intentar educarlo en su propia casa. A último momento, Truffaut optó por hacer él mismo el papel del médico, para no tener ningún intermediario entre el niño y él. Y la película tiene algo de registro documental de esa relación entre un adulto y un niño, de cómo el primero, o sea, el adulto, con idas y vueltas, va ganando la confianza del niño y consigue establecer una transmisión. La relación entre el niño salvaje y el doctor Itard se encarna en la relación concreta entre Truffaut y el niño actor. Fue la primera vez que Truffaut pasaba del otro lado de la cámara, por lo que da la sensación de que ambos, maestro y alumno, director y actor, están aprendiendo algo. Que era la primera vez que actuaba Truffaut en esta película. Les cuento que, bueno, la ascética narración de Truffaut en principio se circunscribe a exponer los distintos pasos de la instrucción del niño salvaje. Porque imagínense, o sea, no hablaba, no sabía si era sordo. Claro. Emitía nada más sonidos, o sea, ¿no? Muy salvaje, justamente. Truffaut dice que pretendía hacer un relato riguroso, lógico, científico, por lo tanto, poético. Eso fue lo que dijo el mismo Truffaut. Un lenguaje simple, con reminiscencias de cine mudo, y el severo blanco y negro de la fotografía que hace Néstor Almendros, sería la primera de 8 películas que haría junto al director Almendros. Contribuyen todo esto a un efecto bastante verosímil, ¿no? De la película, que tiene mucho de documental también. Bueno, el niño aprende, no sin pena, a usar zapatos, a tomar la sopa con cuchara, a caminar derecho, a usar el lenguaje. Como actor instructor, Truffaut se limita a su función pedagógica, dando instrucciones y felicitando o reprobando a su pupilo. Lo cual, de alguna manera, también se asemeja a su función de director, ¿no? Más o menos lo mismo. El doctor Itard llega a preguntarse si esta educación tiene algún sentido. Si los sacrificios a los que ha sometido al niño valen la pena. Si no hubiera sido más feliz en el bosque, viviendo su vida de animalito. Son la clase de preguntas que en algún momento todo pedagogo se tiene que hacer. Y sí. El médico propone subir la apuesta. A riesgo de echar por la borda su método, quiere descubrir si el niño salvaje tiene conciencia. A ver, cuente. Le propone uno de sus simples ejercicios de reconocimiento de palabras. El niño responde correctamente, pero esta vez, en lugar de premiarlo, el doctor lo castiga, encerrándolo en un ropero. O sea, cuando hacía las cosas bien, él siempre le daba la leche. Le enseñaba a pedir leche, y bueno, cuando le decía hacer estos juegos de reconocimiento de letras, de palabras, y el pibe respondía bien, él le daba un premio y le daba la leche. En este caso lo hizo bien, pero en vez de premiarlo, lo castiga y lo encierra en un ropero. ¿Por qué? El niño, que a esta altura confiaba ya plenamente en su maestro, se revela y le muerde la mano. El doctor Itard lo abraza emocionado, es la parte más linda de la película, lo abraza emocionado porque el niño salvaje conoce lo que es la justicia. Entonces dice, la educación quizás valga la pena. Ahí se revela. Porque dijo, ¿por qué? Si la cosa bien, me encierra. Claro. Entonces él quería descubrir a ver si realmente tenía conciencia y si podía reconocer lo que era la justicia y la injusticia. Entonces cuando le muerde la mano, él se emociona y lo abraza y dice, bueno, sabe lo que es la justicia. Claro, ¿no? Un impulso propio, digamos. Claro, instintivo, ¿no? Algo que le sale de sí mismo, bien, que no se lo enseña. Claro. Está muy buena para verla. Sí, re linda la película, sí. Les cuento así algunos datos desde la película. Que el guionista Jean Grault y Truffaut escribieron el guión basándose en lo que fue el informe al Ministerio del Interior sobre nuevos desarrollos y el estado actual del niño salvaje de Auberon, que había escrito el mismo doctor Janitar. Escribió todo un informe, el verdadero doctor, digamos, ¿no? Porque sí, él, mientras iba haciendo todos estos trabajos y esta educación con el niño, iba llevando sus escritos, ¿no? Sus informes. Entonces esto se publicó y eso fue lo que tomó Truffaut para hacer la película. Bueno, este doctor Itard era el jefe médico del Instituto Nacional para Sordomudos de París y fue premiado por la Academia Francesa de Ciencias por su trabajo con Víctor, que era el niño salvaje. Víctor le pusieron ellos el nombre. Aunque es más conocido como uno de los creadores del método de enseñanza Montessori. No tengo ni idea. No, yo tampoco. ¿Cómo es Montessori? Montessori, así como suena, con doble S. Montessori. Truffaut, que se mantuvo fiel en general a los escritos de Itard, e interpretó él mismo al médico, estrenó este film entre su policial Sirene del Mississippi, basado en una novela de Cornel Woolrich, y Domicilio Conyugal, en la que retomó a Antoine Donnel. Bueno, entre estas dos películas hizo esta Truffaut. Las dos saben inglés y las dos se ríen. Yo pensé que era francés lo que estaba tratando. No. Bueno, la engañé. Bueno, la película tiene una edición de sonido que Truffaut trabajó de manera especialmente escrupulosa, dado que el protagonista es sordo y refilmó tomas cuando no estaba satisfecho con el sonido. Mientras que en el resto de las películas él atendía principalmente a que fuera la imagen lo que convenciera. En esta, la imagen mucho no le importaba, sino más que nada el sonido. En una entrevista, Truffaut declaró: mi hostilidad hacia Antonioni, porque hay una rivalidad entre Antonioni y Truffaut, siempre, ¿no? Entonces dijo: mi hostilidad hacia Antonioni me ayudó a hacer el niño salvaje. Uno de los grandes temas de hoy es la dificultad de la comunicación humana. Esto es muy lindo, sirve para crear conversación entre intelectuales, pero es recién cuando uno entra en contacto con una familia que tiene un niño sordomudo que se da cuenta cabalmente de lo que implica lamentada falta de comunicación. Quise mostrar una verdadera falta de comunicación en mi película, no esa forma de moda que involucra a Antonioni. Faltable el puterío intelectual. Sí. Ah, no, porque yo lo hice de tal manera y vos de tal otra. Claro. Bueno, él hablaba de esta falta de comunicación, decía él, real. Esto es falta de comunicación. Cuando te encontrás con un sordo mudo, eso es falta de comunicación, decía Truffaut. Bueno, depende de que, cómo se interprete la palabra comunicación y de qué punto de vista se acceda, ¿no? Aparte, por ahí hay, digamos, obviamente que va a haber ciertas complicaciones si tenés un chico sordomudo, pero no necesariamente se va a cumplir de la misma manera en todos los casos, eso también. Acá todos hablan y tampoco se comunican, depende cómo claro. se mire. Sí, iba a decir algo, la veí con ganas de decir algo, ¿no? No, me quedé pensando mucho en esto de la dificultad del sordomudo, porque nosotros, si bien tenemos muchas formas de comunicarnos, todo empieza por una palabra y por ahí por los silencios, o la falta de la palabra, o el modo de la entonación, y en esa persona falta todo eso, y su existencia igualmente y su comunicación con el resto tiene un valor. Entonces quizá hay cosas que hasta nosotros mismos no nos damos cuenta en la comunicación nuestra, que sí la tienen ellos, por el hecho de que les falta todo lo que a nosotros es tan inmediato. Claro, sí, tal cual. Digamos. Pero sí, muy linda para ver la película. Aquellos personajes que son de usar el latiguillo. ¡Oh, qué película lenta, aburrida! No la miro. No. Directamente se los digo. Pero muy linda película. No, y aquellos que dicen, ah, blanco y negro, un bodrio. No la miren, porque blanco y negro. Lo que digo, hay gente de esa. Sí, pero, che, los horizontes. No les hace mal, no se enferma la gente, pero si amplían los horizontes. Y gente grande. Sí, no, sí, están, la pelotudez nunca tuvo edad ni. O mírenla, y, pero sepan cómo es. Claro. Yo una vez me acuerdo, se armó una discusión cuando iba a la facultad en la clase esta de cine con Córdoba. Y uno saltó así. Chicos grandes, están en una universidad, muchachos, y dijo, blanco y negro, un garrón, más aburrido. Bueno, sermón. Andá al pelotero. Claro, boludo, ¿qué querés? Claro, te pongo, andate a jugar PlayStation, uh-huh, si querés colores. Le digo, qué sé yo. Bueno, ahí saltó el docente. Lo mató. 15 metros bajo tierra. Y si no podés, ser tan idiota, discúlpeme, pero... No, y además, o sea, en ciertas cosas... ¿Qué tiene que ver, cómo es ese dicho? No, depende. Ni que... idea. Claro. No saben nada. Pero son un montón de dichos. ¿Qué tiene que ver el culo con la botella, eh? Ah, sí, sí. Bueno, lo puede incursionar en varias cuestiones, pero también, póngalo. ¿Qué tiene que ver el color con el que...? Sí, sí. Hablando de bicicleta. Claro. ¿Qué tiene que ver el color con...? No me entra a mí en la cabeza la lógica de esa gente muchas veces a mí. No. Pero lo que pasa... Puede ser una cuestión contemporánea de época, de que la juventud de hoy se crió, con, uh-huh, con la televisión, con las imágenes, con el movimiento, con la rapidez, con el... Sí. No sé, le pones una película en blanco y negro y bueno, pero, ojo, pero digamos, que una película sea en blanco y negro no quiere decir que sea lenta. Póngale en esos estándares... No, pero pues estoy aburrida, densa, porque en blanco y negro, como si el color le da... Bueno, capaz que el color da una sensación de dinamismo. No, si usted tiene un campo que tiene las tonalidades durante 25 minutos, es lo mismo que ponga, qué sé yo, una película de suspenso en blanco y negro. Claro. O sea, no, discúlpeme, soy efusiva para el comentario para con usted, pero esos argumentos... Y no se enoje conmigo, porque yo no digo esas cosas. No, yo sé que a usted le gusta la película en blanco y negro. El tema es que por ahí uno dice, no prejuzgue... O sea, por ciertas cuestiones estandarizadas. Igual basta, no gastemos más, basta. Saliva, palabra entre esta gente. Déjelo allá con sus vidas infelices. Yo creo que tiene que ver más por ahí con lo que uno está habituado, porque los ojos ven a colores. Uh-huh. Entonces, el ver en blanco y negro, al instante, sin ponérselo a pensar, se dice, uy, no, pero le falta vida, según lo que se dice, ¿no? Uh-huh. Creo que pasa por ese lado y por el hecho de que por no ver eso ya se considera aburrida, pero bueno, siempre hay que ver un poco más allá, ¿no? ¿Y sí? Ese es el tema. Tiene problema de visión el hombre. Bueno. Paneta mandaba un mensajito. Buenas, Paneta. Y nos dice, sa, la película que vio Rudy se llama Tarzán. Es más conocida, puf. Bueno, Paneta, me quise hacer el intelectual, lo metí a Truffaut, le puse otro nombre. No podía decir que vi Tarzán. No tengo que mantener un personaje, Paneta. Pero bueno, pero si usted hubiese dicho, qué sé yo, vi una mujer llamada Nell, póngale. ¿Eso qué es? Es una película estadounidense ella, que este, digamos, es la versión moderna de la película de Truffaut, más o menos. Pero se encuentran, digamos, con una chica que supuestamente se crió en estado salvaje, entre comillas. Y la llevan a la ciudad. Póngale una cosa así. Ah, ahí está. Pero es la versión moderna, es lo mismo que el Tarzán, lo único que con modificaciones. Bueno, esta sí se consigue si la quieren alquilar, ¿eh? Bien. Ah, qué bueno. Sí. Vamos a empezar a recomendar películas que se puedan conseguir. Claro, si no, porque uno frustrado, no puede ver. Claro, sí, a mí manera. Siempre repito, me hacen reír lo del suplemento Radar del Página 12, que recomiendan películas que no se pueden ver. No. Que no las pueden conseguir en los videos, en internet, muy algunas. Son pocas las que se pueden conseguir. Sí. Sé que ahí en el cine este que usted promociona cada rato, estuvieron dando... ¿cómo el...? Vamos, que sale. Cairo, ¿no? No. El Arteón. Sí. Ah, bueno, no, yo creí que estaba pensando en la película. No, ahí han pasado hace poco, creo que las películas Castro y Todos Mienten, que uh-huh, son dos películas que fueron premiadas en el último Bafisi de Buenos Aires. Y usted sabe, mire, la programación la había leído, pero no la alcancé a copiar. En el Cairo también estaban pasando varias de las películas así, tanto sea de las argentinas premiadas, no la que usted, bueno, la han pasado también, pero no esa sola, sino que muchas otras argentinas que han sido premiadas también las pasaban, y en algunos horarios de la tarde hasta pasan documentales gratis, por ahí para aquellos que... ¡Documentales, qué aburrido! Y mire lo que se pierde. jodas, se pierde tantas cosas. A partir cosas. De mayo hay un ciclo de cine de varias fechas. Mm-hmm. Ahí en el Cairo. Sí, después le podemos hacer cine nacional y de hace y popular. Tiempo. Ah, bueno, y lo mismo, o sea, lo mismo tiene. Lo que pasa es que pasan casi las mismas películas entre el Arteón y el Cairo. Ay. Así que si se pierde una, va al otro y averigüe, porque andan ahí cerquita. Claro. Tendría que ir hace mucho, no voy al cine. Bueno, son pasaditas las 3 de la tarde, nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Muy bien. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Volveremos y Joana comentará con nosotros alguna efeméride. Alguna efeméride, ¿algo sí. De eso? Justamente de la misma fecha que mencionabas en de Francia, sí. 1798, nace un muy famoso pintor. Ah, ¿también? Sí. Mira todas las cosas que pasaron en 1798. Mm. Oh, y las que no sabemos. Sí, es verdad. Y las que no nos cuentan los libros y la historia oficial. Mire usted, qué cantidad de cosas que uno se pierde. Ay, daría la mitad de lo que sé. No, cualquiera. Como decía Einstein, qué cosa, como me olvidó. ¿Y si la dijo ayer? Pero ya me olvidé, la dije ayer. No importa, se puede reformular a su forma. Daría todo lo que sé sí. Por la mitad de lo que no sé. Ahí está. Algo así. Está bueno. ¿Qué cosa? ¿Qué dice este? ¿Quién es? El pájaro. ¿Qué dice pajarrete? En Arteón pasan el peronismo. En Arteón pasan el peronismo olvidado. Se la reco, Rudy. No, ya está, pájaro. Ya me echó. ¿Qué quiere? ¿Con eso que me dice? El peronismo olvidado. Siga jodiendo usted. Ya me han dado tema de cría enseguida en la tanda. Bueno, ahora sí, nos vamos a la tanda y volvemos. Vamos. Vamos con un tema de Lennon. Bueno. Y después capaz que George Harrison, quién sabe. People say I'm crazy. What I'm doing, they give me all kinds of warnings, save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. But surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. Tell them that I'm doing fine, watching the shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here making the wheels go round and round and rock the Boston Road. No longer riding on the merry-go-round. I just have to let it go. Asking questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solution. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the

Bueno. Bueno, ¿eso es todo lo que tiene Brasil? Sí, bueno, ¿qué? ¿Qué me va a decir algo? No se pelee con nadie. No, no me peleo con nadie. Conmigo mismo me peleo todos los días. Porque hay tantos que me andas contando acá al aire porque me peleo yo conmigo mismo. No, pero cuando haga mi programa a la noche de solos y solas, capaz que lo diga. No, lo que voy es que ¿por qué se pelea tanto con usted? Si hay tanta gente que se quiere pelear con usted encima. ¿Hay mucha usted que se quiere pelear conmigo? No, digo, problema de ellos. No, lo que voy es que si hay tanta gente que le quiere hacer mal, ¿por qué usted se hace mal a sí mismo? A eso voy. ¿Cómo nos lastimamos en nosotros mismos? Qué mal lo suyo. Ya vamos a hacer programa de autoayuda. A las noches, a las madrugadas. ¿De solos y solas también? Sí, también. Hay un bar ahí que yo se los voy a mandar. A ver si, si enganchan, porque no, viene terrible la mano. La mano, las piernas. Yo soy yo, ellos son todos, decía Pizarnik, ¿no? Bueno, escuchábamos un temita, escuchábamos menos temas en esta tanda. Uh-huh. En primer término escuchábamos... Lori, Lori. Escuchábamos, apenas nos íbamos, ¿eh? A Lennon. Ahí está, bien. Y... no me ayuda nadie. Y bueno... Y después George Harrison. Uh-huh. Haciendo creo que un tema de Dylan. Ah, no... No lo ubiqué. Ah. My God. Estoy solo, operador. Pero precisamente es el operador el que le tiene que saber decir. Hay un montón de temas de Dylan que yo no conozco. Es muy gracioso. Voy a contar acá al aire públicamente algunas incidencias que pasan en las internas de la radio. Infidencias. Porque, incidencias también. Ah, bueno. Son incidentes. Bueno. Incidencias, ¿eh? No sé. Está buena, mezcla dos palabras en una. Claro, no existe la palabra incidencia. Condensación. No. No sé, yo conozco infidencia, que es cuando cuenta algo que supuestamente no se tiene. Sí, me tome de boludo, ya sé lo que significa. Digo, la palabra incidencia, estaba preguntando si existe. Supuestamente sí, es cuando, digamos, cuando hay algo que tiene, digamos, que produce un impacto, claro, sobre otra cosa. O sea, algo que tiene que ver, que choca, que... ¿Qué palabra cosa? ¿Cómo sirve para todo? Sí. No, pero esta vez le dije algo. Pensé en la cosa, pero le dije algo. Bueno, que acá muchas veces nos peleamos y decimos, no, pon este tema, pon el otro. Sí. Y ponemos temas musicales y nos peleamos para ver qué temas musicales ponemos en la tanda. Y después ninguno nunca escucha los temas musicales que ponemos, nosotros por lo menos. Claro. Y estamos boludeando por todos lados y no escuchamos la música que pasamos. Así que no sé para qué nos peleamos. Sí. ¿Quién escucha los temas después? El oyente. Pero nosotros acá internamente estamos haciendo mil cosas, nos ponemos a hablar pelotudeces y claro, no escuchamos los temas. Es que en eso es cierto. Bueno, que sepan que tiene toda una deliberación. Claro. Fuerza, así que bueno, es más valorable por ahí para el que lo escucha. Claro, sí, para afuera que se note que sí, que deliberamos y ver qué temas pasamos. Después no le damos ni bola a nosotros los temas que pasamos. Igual más de un oyente va a decir, y tanto se pelean por esta boludez. ¿Vio? Y así se nos va la vida peleándonos por boludeces. Qué mal lo nuestro. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 son los teléfonos. Estamos acá en el último bloque de este día miércoles. Uh-huh. O jueves, o viernes, sea donde nos escuchen, cuándo, dónde. Claro. Bueno, la compañera Joana había traído para hablar de un artista. Uh-huh. Sí, y sí, que te vamos a hablar acá si no de un artista. Sí, de quien valga la pena mencionar. Claro. Ya vamos a ir a recordar. Así que acá estamos con nombre completo: Ferdinand Victor Eugène de la Croix. De la Croix, qué bien que le sale el francés. Estoy practicando. Ajá. Como sale, sale, pero bueno, hubo. De la Croix, qué lindo que suena. Bueno, que él nace un 26 de abril de 1798. ¿Tuvo una vida complicada? Sí, tuvo, bueno, como todo artista, ¿no? Nació un 8 encima, pobre. ¿Un 8? Claro, un 26. Claro. Ah, digo, que. Claro, la combinación de las dos. 6, 2, 8. Sí, la matemática dos. No me miente. Claro, no, es verdad. ya nos mienten tanto. ¿Cuáles eran los 8 y los 4? Los 8 y los 4 son complicados. Complicaditos, sí, sí, intensos. Sí. Hay que agregarle más calificativo para dar un. Claro, para, tiene que ser ampuloso, hay que exagerar así. Igual, el más complicado de todo es el 4, porque por ahí el 8 sí. Y el 4 puro. Claro, porque el 8 por ahí en algunos casos puede llegar a ser más reflexivo, es pasional, pero igual más como más tranquilón. El karma es el 4. Sí, entonces todos los que tengan un 4 en su vida están hasta las manos. Agárrense. Uh-huh. Estamos acá agarrados de las computadoras con el operador. Bueno, háblenos de la CLUA. Sí. Bueno, fue un famoso y valioso pintor francés, más que sus obras. Que tuvo mucho que ver con el romanticismo. Uh-huh. Empezando desde sus orígenes, ya empezamos con algo confuso porque se dice que pudo ser hijo del biológico del político Talleyrand, al que Delacroix se parece físicamente. Pero que no se sabe bien quién es su padre. Parece ser que hubo dudas, no sé qué relación habrá habido, qué disputas, claro. Que bueno, plantean esta duda, que no es tan común. No importa de dónde vienes, de la Croix, lo importante es hacia dónde vas. Claro, de todas formas, fue registrado como hijo de Charles de la Croix, político de profesión, ministro de Exteriores de Directorio de Francia, y de Victoria, no sé cómo será Victoria. ¿Cómo se escribe? ¿Victoria? Victoria. La última E no se pronuncia. Victoria. Victoria, ¿cómo? Es una E... que no es E. O sea, es como que alarga Victoria, como que amaga Victoria, hacer E, pero no llega a hacerlo. Victoria. Si tuviese un acento en la última E, sí la pronuncia. Mm. Si no tiene el acento, no es Victoria. ¿Cómo estamos aprendiendo? Wow. Bueno, esa pertenecía a una familia de ebanistas, artesanos y dibujantes. Iba por otro lado. Bueno, pero familia de artistas. Sí, sí, en fin. Igual que la de todos nosotros. Cada uno tiene su arte en su... Claro, sí. Bueno, él es el cuarto y último hijo del matrimonio. El padre de él, en 1805, muere. Y su madre, bueno, se instala en la casa de una de sus hijas. Pero, bueno, en 1814, él teniendo los 16 años, muere también su madre. Ah. Quedando huérfano bajo la protección de su hermana. A lo que venía esto, que me producía una gran curiosidad respecto de esto de la orfandad de muchos de los artistas, era que, por un lado, bueno, el dolor del episodio causa, ¿no?, el desahogo, por un lado, que mejor que sea por el arte, y los grandes artistas lo han demostrado de esta forma, y por el otro, como hablábamos muchas veces, que los padres por ahí tienen la función de marcar un camino, de una autoridad, como decíamos, y que en este caso no lo tiene. Y como se dice muchas veces, hay que matar simbólicamente a los padres para uno liberarse, ¿no? Uh-huh. Simbólicamente. Hay que romper las cadenas. Y como en este caso resulta fáctico, digamos, real la muerte, es como que es una liberación temprana y obligada. Uh-huh. Y por eso creo que también tiene que ver por el lado del arte, esto tiene mucho que ver. Así que, bueno, y quería... Sí, sin dudas. Quería mencionarlo porque me llamaba la atención que muchos de los artistas quedaron huérfanos de pequeños. Uh-huh. Si bien, no sé si de niños, pero también de adolescentes. Uh-huh. O digamos de padres por ahí separados y demás, también ha pasado bastante. O rebeldías y relaciones muy tumultuosas con los padres también. Claro, es como que no tienen fija la figura y ahí hay... un par de desbarates que a veces terminan en libertades que a veces son convenientes, ¿no? Sí. Depende de dónde se lo pueda mirar. Kill your idols. Ah, wow. Estamos. Frases por acá, por allá, en inglés. Y en inglés, encima ves. Guarda. Sí, bueno, así que bueno, a los 17 años él queda huérfano. En 1815, a los 18, por recomendación de su tío, entra en un taller del pintor neoclásico Pierre Narcisse Guérin, donde Géricault, ¿cómo estamos? Giros fueron sus maestros. Visitaba frecuentemente el Louvre, ¿no? Clásico, estudiando y copiando a los grandes pintores que admiraba. Oh, qué lindo ir al Louvre. Sí, me imagino que sí. In Paris. In Paris. Y él se debatió entre la tradición, el clasicismo y el deseo de hallar, tras las apariencias, la realidad. Ajá. O sea, qué profundo esto. Porque sí. no solo... Bueno, se sabe, ¿no?, que el arte está más allá de las apariencias. Y bueno, el pintor paisajista Bonington le enseñó a pintar la naturaleza y Raymond Soulier le inició en la acuarela. Ahí tenemos algo de sus influencias, de sus maestras, ajá, mejor dicho. El artista frecuenta salones literarios donde conoce a Stendhal, Marimé, Víctor Hugo, Alexander Dumas, ajá, Baudelaire, perdón, Baudelaire. Melómano apasionado, se relaciona con Paganini, Frédéric Chopin. ¡Wow! ¡Tuvo con todo! Y dice que él prefería la amistad de músicos, escritores y poetas a la de los pintores de su época. Sí. No sé si será por competencia o porque encontraba más contenido en sus contemporáneos artistas, pero de otra índole. Claro, porque usted nombró ahí a Chopin, a Liszt. Stendhal y Baudelaire. ¡Oh! Uh-huh. Uf, peso pesado. Claro. Así no que se bueno. contaba con Juancito el verdulero. No, ellos prefería a ellos por sus amigos más que a sus colegas, por decirlo así. Así que bueno, por primera vez en 1822, teniendo 25 años, expone Dante y Virgilio en los infiernos. Ajá. Una obra llena de fuerza, de una composición ambiciosa y de colores muy trabajados. En ella la luz se desliza sobre las musculaturas hinchadas, un incendio consume la ciudad y las capas ondean el viento. O sea, el bastante uh-huh. explosivo. La fantasía, lo macabro y el erotismo se entremezclan. 2 años más tarde pinta La matanza de Quíos, una obra enérgica y con un colorido mucho más vivo. Ambos concretizan su ambivalencia interior que se debate entre el romanticismo y el clasicismo, entre diseño y color, polémica interna que la acompañará durante toda su vida. Ajá. No era querido, no, por más que haya querido respuesta rápida, se ve que no pudo, sí, sí, y llegar, son no. cuestiones bastante uh-huh. trascendentales como para que sí. Bueno, se influyó mucho de pintores ingleses, bueno, en 1825 en Inglaterra, ¿no? Y o sea, de manera especial estudia a John Constable, el mayor paisajista europeo de la época, y trata de desvelar la técnica y el uso de los colores analizando los efectos psíquicos que estos provocan. Ajá. Interesante. Sí. Bueno, a partir de la exposición de 1855 de la Croix, se convirtió, de modo general, en la figura que supo sobrepasar la formación clásica para renovar la pintura. Se destacó también como pintor religioso, pese a sus continuas declaraciones de ateísmo. Ajá. Sus obras manifiestan una gran maestría en la utilización del color. Y la religión está en todo. Como hablábamos ayer. Por más que se declare ateo, claro, en algo está creyendo. Bueno, él viajó también mucho. Realiza un viaje con el nombre exacto. Es un garrón esto, hay un montón de nombres. Vio que me pasa a mí solo. Sí, bueno, con Luis Felipe de Francia, con bueno, muchísimas personas. La cuestión es que sí, pero hay muchas otras. Él sí. Muchos otros nombres que, bueno, viaja a África del Norte. Ahí era lo principal. Ajá. Y bueno, allí él descubre, se me mezcla la información de tantos lugares, de todos los lugares a los que él iba. Bueno, viajó a Marruecos, donde produce una transformación de su obra. Y está convencido de que en África del Norte se puede contemplar cómo eran las antiguas civilizaciones. Uh-huh. Y ahí es donde él puede establecer comparaciones con la Grecia y la Roma clásicas. Y algo que él dice en una carta a Pierret el 29 de abril de 1832, no sé quién. Pierret. Pierret el Loco. ¿Sí? No, Pierret el Loco, ¿una obra de quién? Pierret no es Pierrot, el Loco. También el mismo. ¿De quién es? Ay, no, espere, me sale cualquiera. Oh. No era la de Plauto. Ay, me siento solo. Nah, y bueno, tengo disculpa, hay cosas que uno no se acuerda. No me acuerdo. Bueno, no importa. Esa misma. No nos haga caso nuestro ego. Bueno, y él dice: imagina, querido amigo, lo que supone contemplar las puestas de sol, ver a personas que se parecen a antiguos cónsules, Catones y Brutos, paseando por las calles, arreglando sus sandalias, a los que ni siquiera falta el aire desdeñoso que deben tener los amos del mundo. Esto es lo que él le dice. Ajá. En su llegada a Argel, él consigue entrar de forma secreta a un harén de la autoridad portuaria. En esta visita... La pasó bien, ¿eh? se dedica a hacer dibujos sobre la vestimenta de las mujeres musulmanas. Ajá. Que esto le permite, bueno, los croquis, los dibujos, conseguir pintar el cuadro de mujeres de Argel. Bueno, Después de su viaje, sus anotaciones le servirán de gran inspiración para realizar lienzos como ceremonia nupcial judía en Marruecos. Estaba muy influenciado y lo plasmaba en los nombres de los lugares, a los lugares que él concurría, digamos, sus obras. Claro. Otro aspecto es la naturaleza que él llevaba también dentro, el naturalismo, porque dice que esta y los animales de África del Norte captan también su imaginación, sus estudios de anatomía también. Y bueno, también visitó el zoológico privado de Pachá con el escultor realista Antoine Louis Barrié, no sé, donde observó a los animales, también tomó notas y dibujó a los tigres de la casa de la fiera del jardín des Plantes en Francia. Ya me dio ganas de estudiar francés, no puede ser. Y bueno, usted elige uno francés también, ¿qué quiere? Es lindo el idioma. Y la cultura francesa, ¿no? Regresa a Toulon el 5 de julio de esta misma fecha, 1855, con más de 100 dibujos y croquis de sus viajes, que se conservan tres de ellos en el Museo del Louvre, donde está toda su obra también, y uno en el Museo de Condé de Chantilly. Bueno, como decíamos, bueno, la mayoría de sus obras más ilustres se encuentran en este museo, y la obra de Delacroix inspirará a un gran número de pintores, incluyendo a Vincent van Gogh. Ajá. En su diario, una obra de él, expone sus pensamientos e ideas acerca del arte y los artistas, compara sus propias obras anteriores y posteriores, las analiza y disecciona, y expresa sus opiniones sobre el arte, la política y la vida. Este diario constituye una interesante fuente de información respecto de su vida y su época. Así que debe estar interesante para leerlo, porque él mismo se hace una autocrítica y expone lo que quiso decir, así que más que su obra hay como una reproducción en palabras. Y bueno, en 1859 él se enferma por una laringitis. Laringitis, iba a decir tuberculosis al toque así. No. Y tendrá que retirarse y guardar reposo fuera de París. Pero bueno, sin embargo sigue él pintando. En 1861 termina los frescos de Saint-Sulpice. Y comienza la decoración del comedor del banquero Hartmann. En 1863 su estado de salud empeora mucho más, pero sigue pintando. Y bueno, el cobro de los impuestos árabe y Tobías y el ángel lo hace en esta época, pero muere el 13 de agosto, acompañado solamente de su fiel ayudante Jenny Legu, la señorita Jenny Leguilo. Y no, bueno, no él, ¿sí? Digo, no tiene información, no se casó, tuvo hijos. No, era homosexual, no existe, era hetero. No existe información sobre su vida amorosa, pero bueno, me interesaba mucho saber si su ayudante era varón o mujer por este motivo. Claro. Justamente. Y capaz que entonces tenía algo así todo el día junto. Y era su ayudante, su sirvienta también, y bueno. Sí, una joven, sí, sí. Seguramente la pasaban bien los dos. Claro. Hay momentos que hacía mucho frío, que necesitaban cobijo. Seguramente. Vamos. Con el frío me gusta más dormir de a dos, decía Blefari, ¿no? Y le voy a preguntar, obvio, la edad que tenía cuando murió. 65 años. Ya tenía, sí. ya tenía 65 años, 3 re meses bien. Y 7 días. No, pero re bien, bien para la época. Un montón. Sí. Y sí. Para la época, murió en 1800. Él murió en 1863. Re bien para la época. Así, no se pescó ninguna sífilis, ninguna tuberculosis. No. Sí, la verdad hay bastantes pestes. Todas las pestes que había, sí. Claro. Bien, de la Croix. Bueno, y tenía muchas ganas de pintar, por eso. Sí, evidentemente, tenía ganas de vivir. Sí. Bueno, para todos los ignorantes que no conozcan el francés, estamos hablando de Delacroix. Es el famoso, se escribe Delacroix y que termina con X. Lo deben haber visto en algún. Sí, aparte se han dado muchos documentales sobre Delacroix. Qué carnicería de barrio. ¿Qué taller mecánico no tiene una pintura de Delacroix colgada? No sé. Por favor. Yo conozco varios que sí tienen, y si no tienen ahí, pues, ¿qué son? De protector de pantalla. ¿Dónde? ¿Pintaba chicas de dónde? Musulmanas. ¿Cómo? Pintaba mujeres musulmanas. Sí. Bueno, en los talleres son la, son pinturas de la Croix, nada sí. más que son musulmanas sin ropa, él le sacaba las ropas. Eso era lo que estaba pensando, claro. Sí, sí, era un vanguardista. Él primero lo que hacía era las pintaba con ropas, cosa de después desvestirla y saber cómo tenía que volver eso a estar. Oficial, no. En el under las pintaba claro. así. El problema con esto es que le prestaba mucha atención a la vestimenta. Ajá. Así que le, le llamaba mucho la atención la vestimenta de esas mujeres. Sí. Y si aparecía... Claro, en esos lugares sí. que yo estoy diciendo me interesa cualquier cosa menos la vestimenta. Sí. Lo que pasa es que tal vez para el arte... Para tenés frío, nena. Sí. Para ciertas cuestiones... Es importante que de la clase sepa y se interese por la, la vestimenta. Después, en el resto del viaje, en el resto de los momentos, se interesaba de lo que había debajo de la vestimenta. La desapropaba. Claro. ¿Existe ese término también? No, pero bueno. Como decía Galeano, señora, desnúdame, desdúdeme. Desdúdeme. ¿Ese texto es de Galeano? Sí. Ah, mire. Porque lo canta Serrat. Claro. Pero Serrat canta el texto de Galeano. Mire usted, qué bueno que me haya entrado. Sí. Bueno, ¿le quedó algo más así, compañera? No, acá ya más o menos fue un pantallazo de, no sé si decir pantallazo. Sí, pero algunos comentarios sobre la vida y obra. Un fresco. Claro. Y nos quedamos con esto y quien quiera verlo, hay información por más información por muchos lugares, libros, la internet también y bueno, las obras también. Se pueden ver. Sí, sí. Se pueden ver. Hay galerías virtuales también, no es lo mismo, pero bueno. No, bueno, la puede tocar la pintura. No. Igual, si va tal vez a algún museo, tampoco le dejan tocarla. Tampoco se le dejan tocar, ¿no? No. ¿Qué cosa? Salvo que la compre. Alguna, si hay. Lo que sería comprar alguna de esas pinturas. No sería nada, si tiene plata todo lo consigue. Bueno, y bueno, pero yo se lo digo desde mi lugar, desde mi ubicación en el mundo. Como decía el escritor este francés Renard que hablábamos ayer. Si el dinero no te hace feliz, devuélvelo. Bueno, ahí es bueno. un fresco de lo que fue la vida de Delacroix. Pintor francés del 1900. No, 1800. 1798. Bueno, pero vivió en el 1800. Bueno, está 1800. Bien. ¿Y yo qué dije? 1900. No, dije cualquiera, yo igual. Del siglo XIX, quise decir. Se me pintaron los nueve. Claro. Del siglo XIX. Muy bien. Un romántico. Ajá. Seguramente este debía estar en todas las Schuberteadas que, que organizaba Schubert. Y puede que sí, pero usted con sabe que bohemios, hay cosas que esa gente rara. Pero usted recuerda que hay cosas que a mí Schubert no me contó, entonces no sé quiénes eran todos los que participaban. Eran habían de todas las ramas de las artes, se les llamó Schuberteado porque Schubert organizaba todas esas tertulias en su casa, esas noches de arte. Había músicos, pintores, poetas. ¿Se le iba a decir noches de orgía? No, porque eran cuestiones... Debía haber algunas simposios ramas, eran, claro. Simposios. Exacto, ahí compartían sus obras, así. Supongo que debía haber algunas chicas. Estaría interesante. O tal vez algún chico con otro chico. O chico con chico. ¿Eh? Bueno. No la hagamos. No sabemos. No sabemos. Lo que cantaban las primas, los nenes con los nenes. No sé. Ahí tiene. Eran vanguardistas. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Mire, y usted que decía, le decía a la gente que las primas eran cualquier cosita, ¿no? Alta vanguardia argentina. Sí, sí, sí, todas unas adelantadas a las épocas. Las ligas de madre de familia le han hecho juicio a las primas, las querían linchar. Bien. Nos va a convenir que nos despidamos antes de desbarrancar de una manera terrible. Estamos hablando cosas serias. Si menciona a las primas, me parece que la seriedad es muy fluctuante. Es muy serio. ¿A quién no le gusta una prima alguna vez? Por favor. A mí no, mis primas no. ¿Y un primo tampoco? ¿Nunca le gustó un primo? Y tuve primos chiquitos. Tenía un amigo que enamorado de las dos primas. Y bueno, elegí una. Claro. No, pero yo tuve primos chiquitos, con uno 10 años de diferencia y el otro 18. Bueno, pero 10 años, ¿cuánto? ¡Ey, no! 10 años, ¿vale? Ya estamos. No. Sigue siendo chiquito. ¡Qué prejuiciosa que es! Pero no, es que son 10 años y sigue siendo chico, para mi gusto. No, miento, no, son más, son 14 años. Bueno. No, sí, son 14. Es un chico. Sí, no. O sea, es no. Un primito. Y sí, y el otro vio 18, es como que no. Mira qué prejuiciosa que resultó. No, pero... Qué racionalista, pero qué pragmática. Eran chicos. Qué cartesiana. Ojalá hubiese tenido un primo, qué sé yo, de mi edad. Estructuralista. No, pero... Qué positivista. Espere. Si usted tiene un primo que lo vio desde chiquito, pues son 14 años, o sea que no, medio como que lo cuidé en esa también. Es como que no... Woody Allen cuidó a su hijastra y se casó con ella. Bueno, pero Woody Allen es él. Yo soy y yo. Y hay más de 14 años de diferencia ahí. Pero tendría que pasarme algún primo suyo, cosa de haberlo tenido. Woody Allen porque le hizo caso a William Barrow. ¿De que decía, en Estados Unidos tiene que ser un pervertido, te mueres de aburrimiento. Y bueno, ve que yo no estaba en Estados Unidos, yo estaba en Paraná. Claro. O sea que no necesitaba ser pervertida. El pájaro ya va directamente al grano. ¿Qué? Y lo revienta. ¡Qué asqueroso! ¿Quién no hizo el amor con una prima? Dice. No sé quién, yo no, pájaro. Claro, yo no iba así. A eso sigo respondiendo. Yo no. Con yo digo una... que haya gustado, hasta ahí llego. Nunca hice nada con no, una prima. No. Aparte, no tengo primas. No, sí, tengo, pero una son muy más grandes. Y la otra no la vi nunca más. Y usted después me dice estructurada a mí. Pero no hay años de diferencia, ya hay 20, compañero. Y bueno, con más razón. Yo soy muy jovencito y ellas son más grandes. ¿Tiene primos varones? Pero no lo veo nunca. Oh, no me veo yo mucho con mis familiares. No, ni siquiera para presentar primos puede. Bueno, igual lo puedo llamar. ¡Oh, primo! ¡Tanto tiempo! Tengo una amiga que te quiere conocer. Ahí está. Bueno, son las 2 de la tarde pasaditas. Las 4 de la tarde pasaditas. Ah, ahí está cabecita. Vamos, sí, claro, mejor. Vamos, no, dije. Bueno, hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y la esperamos, Joana, el próximo lunes. Lunes. Un montón. Sí. Falda. Oh, dejo una foto suya ahí arriba. Varias, porque así parece que estoy hablando sin nada, aburrido. Claro, o deje grabar los teléfonos. Claro. Y no evitamos decir esto. Sí, lo voy a extrañar, pero... Hasta el lunes, sí. Y saludos a todos los que están escuchando. Saluditos para todos y gracias por estar ahí. Bueno, le agradecemos a todos, camaradas de esta cofradía, que es el escenario de las voces. Bien. Nos volveremos a encontrar mañana a la hora 13, como siempre. ¿Les parece? Me parece muy bien. Vamos así, con toda solemnidad. Bien. Muchas gracias por acompañarnos en este emprendimiento radial, que es el escenario de las voces. Este programa llega a su fin y les deseo a todos muy buenas tardes. Screaming wild.